Cruz del Corazón. Y quédate en casa, güey. No salgas. ¿Pa' qué? Dice. Tal vez fue por el whisky y la cerveza, o por los shots de dos o tres botellas, que en ese instante hice olvidarme de ella. Más esta cruda que me está matando, no tiene nada que ver con la peda. Es un dolor que siento.